2006. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura Reality Hacking, nuevos medios, Net Radios, biotecnología, software libre, activismo mediático, cultura hacker, comunidades virtuales, Science Arts, robótica, blogósfera, teles libres, redes inalámbricas, netplus.org. Bueno, gracias a todos por haber venido. Espero que os interese un poco lo que venía a contaros. María me pidió que viniera a hablar un poco acerca de un concepto, el de la estética de la información vinculada a disciplinas emergentes como la visualización de datos o a disciplinas clásicas como el diseño de la información, que me ha interesado especialmente en los últimos tiempos porque creo que está destinado a convertirse en un nuevo vehículo de comunicación social muy, muy importante y muy necesario y muy pertinente para el estado de las cosas. Y os voy a intentar convencer de ello. Esto, os voy a contar una historia, y esto es como esas películas donde antes de los títulos de crédito hay una secuencia entera y entonces entran los títulos de crédito y después hay un cartel que dice 10 años después. La primera parte de esta historia ocurre 150 años antes que el resto. Y está compuesta a la vez por dos historias que no tenían nada que ver entre sí, pero que sucedieron en el mismo año en distintos países, 1855. La primera tiene que ver con el comienzo del fin de la espectacular trayectoria de probablemente el europeo más poderoso que haya existido nunca, Napoleón. Y con la campaña militar, el inicio de la campaña militar que como digo, supuso un punto de inflexión en las guerras napoleónicas que acabarían con el exilio de Napoleón, su intento de conquista de Rusia en 1812. Yo no sé si hay aquí alguien que sea muy aficionado a la historia militar, así que puede ser que alguna de las cosas que explique tenga algunas pequeñas imprecisiones. Si alguien me quiere corregir, por favor, sentiros completamente libres. Pero la historia, de manera básica y rápida, es que en 1812 Napoleón reúne el ejército más grande que hubiera existido hasta ese momento en Europa, cerca de 700.000 soldados, y se lanza en un mes de junio a la conquista de Rusia y lanza a sus tropas a una conquista desaforada, a un camino hacia Moscú donde nada sale como él pensaba que debía haber salido. De 400.000 hombres que salen de Francia en junio, vuelven a Francia en diciembre, derrotados, poco más de 5.000. Todos los demás se quedan por el camino. El propio Napoleón vuelve mucho antes cuando se da cuenta de la magnitud de su derrota. Básicamente la historia, por hacerla corta, es que cuando Napoleón llega a Moscú, allá por octubre, no se encuentra nada. Los zares han arrasado la ciudad, la han evacuado. No hay prácticamente nada que conquistar. Pero no solo no hay nada que conquistar, sino que no hay nada con lo que alimentarse, no hay nada con lo que mantener a sus tropas. Sus tropas acaban literalmente comiéndose a sus propios caballos, volviendo a pie, y a partir de diciembre se encuentran con un problema serio, que es que cada vez hace más frío y entra en uno de los inviernos más fríos de la historia registrado hasta ese momento, que llega a unos 30 bajo cero. Mientras todo esto está sucediendo, hay un ingeniero francés que se llama Minard que empieza a tener un cierto interés por contar historias relacionadas con la historia militar y de hecho las grandes derrotas. Es un gran aficionado a las derrotas. Minard trabajó toda su vida como ingeniero de minas y cuando llegó a su jubilación empezó a, como un entretenimiento realmente, a buscar maneras de representar estas derrotas que explicaran la gran magnitud de ellas de forma muy clara, y muy directa. A esto lo llama cartas figurativas, y las cartas figurativas de Minard son de las primeras representaciones de diseño de la información en la que utiliza elementos gráficos para contar o explicar de manera mejor la evolución de una situación. Esta es una de sus primeras cartas figurativas. Es una carta figurativa basada acerca de la derrota de la pérdida de hombres de Aníbal cruzando los Pirineos yendo hacia Francia. Y veréis que hay una línea. Y en esta carta Minard empieza a establecer algunas de sus ideas principales. Como por ejemplo, relacionar en un mapa el grosor de una línea con la evolución de un dato, que en este caso concreto es la evolución del número de hombres que Aníbal va perdiendo a lo largo del camino. Como veréis, la línea se va haciendo cada vez más fina. Esta carta en realidad fue... Minard se convierte en una cierta personalidad en la Francia de la época, y goza de sus cartas figurativas gozan de una cierta popularidad entre políticos y hombres de letras que las coleccionan y las muestran. La carta que le haría más famoso, si alguno de vosotros sois estudiante de diseño gráfico, es posible que la conozcáis porque es uno de los ejemplos canónicos del diseño de información, es esta, en la que Minard revisita precisamente el episodio de la derrota de Napoleón y explica exactamente qué es lo que pasó. Y para explicarlo utiliza un código en el que emplea distintas variantes y las relaciona unas con las otras para explicar de manera muy efectiva y muy directa la magnitud tan espectacular de la derrota de Napoleón. Este es el documento original y esto es una adaptación contemporánea que permite explicarlo mejor. ¿Qué es exactamente la carta de Minard? Me voy a acercar para explicaros cómo funciona. La segunda historia sucede en Inglaterra y está contada de hecho muy bien en un libro que acaba de salir de Steven Johnson, que es uno de los divulgadores acerca de la relación entre cultura y tecnología más interesantes, El mapa fantasma, y tiene que ver con la lucha de un científico, un epidemiólogo, alguien que se dedica a estudiar las epidemias, por combatir la que era la enfermedad más terrible de su tiempo, el cólera. A mediados del siglo XIX hay una serie de epidemias de cólera en Europa, básicamente en Francia y en Inglaterra. El cólera era una enfermedad no solamente mortal, sino completamente fulminante, era una especie de maldición, porque entre que contraías el cólera tenías aproximadamente 36 horas para vivir, y no solamente eso, sino que eras perfectamente consciente de todo lo que te pasaba, de todo lo que iba a pasarte y cómo te ibas a ir degenerando, deshidratando a una velocidad tremenda hasta la muerte. Cuando había una plaga de cólera se calculaba que aproximadamente el 1% de la gente le iba a contraer. Era una peste de tales dimensiones que cuando en un barco un marinero contraía el cólera, el barco estaba obligado a izar una bandera amarilla y a partir de ese momento no le dejaban atracar en ningún puerto. Entonces, lo interesante del cólera era que en su momento, a mediados del siglo XIX, existía la idea bastante clara de que se extendía por el aire, a través del aliento, porque eso era una de las maneras para explicar también cómo su extensión era tan fulgurante y tan rápida. Y este señor, John Snow, estaba convencido de que no podía ser a través del aire. Él, sus sospechas se dirigían en otra, se marcaban en otra dirección. Y lo que hizo para entender de qué manera podía funcionar la extensión del cólera fue esto. Tomó un mapa de Londres y durante un periodo de tiempo determinado fue marcando todas las muertes que se van produciendo sobre el mapa en distintas áreas. Todos los puntos que veis aquí, este es el fragmento del mapa que supuso la clave y que le permitió a John Snow entender exactamente qué era lo que estaba pasando. Cada uno de estos puntos son muertes que se produjeron rápidamente en una epidemia. Y estas cruces son fuentes de agua, las fuentes que utilizaban los ciudadanos para suministrarse de agua. En un momento en el que una ciudad como Londres, Londres era en ese momento la ciudad más grande del mundo y era una ciudad tremendamente insalubre. No se pueden comparar nuestros niveles o imaginar nuestros niveles actuales de salubridad con los de entonces. En un momento en que no hay agua potable, no hay sistemas de potabilización, los alcantarillados son tremendamente deficientes. Pues no es difícil mirar el mapa y darse cuenta que en esa distribución de datos hay uno que claramente aglutina el mayor número de miembros humanos. Esa era la fuente de Broad Street. Fue la primera fuente que Jon Snow utilizó para demostrar que el cólera no se transmitía a través del aire, sino que se transmitía a través del agua. Y cuando se clausuró esa fuente, las muertes empezaron a descender de manera muy rápida. Y de hecho él pudo demostrar que muchos de los muertos o habían bebido de esa fuente contaminada o se abastecían a través de terceras personas de agua directamente de ahí. ¿Qué tienen en común estas dos historias? Para mí estas dos historias tienen que ver con la capacidad de las imágenes y el poder de las imágenes para contar o explicar situaciones cuyo a lo mejor su comprensión en un sentido abstracto es mucho más difícil que traduciendo las imágenes, y también la capacidad de las imágenes para representar relaciones entre datos que permitan emerger un significado muy potente y muy poderoso, que nos permitan comprender cosas que no podemos comprender de otras maneras. Y esto, por una serie de razones que os voy a ir contando en la próxima media hora, es especialmente importante ahora, es especialmente relevante ahora, porque nunca hemos trabajado con mayores masas de datos, nunca hemos trabajado con mayores caudales de información a nuestro alrededor como ahora, y las relaciones que se esconden y se establecen dentro de ellos nos pueden dar, nos están dando las claves para muchas cosas. Esta idea de estas dos imágenes tiene que ver mucho con la función del diseño de la información como disciplina. El diseño de la información ha sido siempre una disciplina a medio camino entre el diseño gráfico por un lado y la psicología cognitiva por otra, que se basa en la idea de que a veces es más fácil, por decirlo de alguna manera, pensar con los ojos que pensar con la cabeza. Que abstraer, trabajar con información en un estado abstracto dentro de nuestra cabeza a veces es más difícil que sacar de ella todos esos datos, proyectarlos sobre algo y trabajar con la proyección de esos datos sobre un espacio o sobre una superficie. Y un ejemplo muy sencillo que todos hemos experimentado es que es más fácil hacer una multiplicación de cabeza solamente haciendo los cálculos mentalmente o sacar las cifras a un papel y hacerlas sobre el papel. En ese cambio entre trabajar solamente con abstracciones y trabajar con representaciones de abstracciones, está el poder del diseño de la información. El diseño de la información tiene que ver, por un lado, con la señalética, por otro lado, con la estadística, con distintas, pero cada vez se está introduciendo en mayores ámbitos. A mí uno de los ámbitos que más me interesa, por ejemplo, es el periodismo y la infografía. La infografía, sabéis, es esa mezcla de ilustración y estadística que se utiliza en la prensa habitualmente. Y el pasado julio hay un periódico británico, el Independent, que hizo un ejercicio de infografía muy interesante. Y hoy creo que vais a entender todos por qué o a qué me refiero. Imaginaos que en un periódico, en 5 columnas, ocupando toda la portada, hubiera salido esta frase. Esto era a mitad de julio, cuando la crisis entre Israel y el Líbano estaba en su peor momento y la ONU estaba intentando sacar una resolución que pidiera el alto el fuego. Entonces, la situación era básicamente esta. Todos los miembros de la ONU, excepto Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos, apoyan la petición de un alto el fuego inmediato en el Líbano. Esto es la solución que hubiera utilizado un periódico tradicional, que hubiera dicho probablemente El País o el Times o El Mundo, cualquier periódico pretendidamente serio y sobrio en su tratamiento de la información. Pero el Independent decía hacer una cosa totalmente diferente, que fue esta. Voy a enseñar más detalle. Oriente Medio. ¿Quién quiere un alto el fuego inmediato? Sí, todos los países de la ONU. No, la de Israel, la de Gran Bretaña y la de Estados Unidos. ¿Qué diferencia perceptiva hay entre un caso y otro? Creo que estamos muy cerca de la situación del mapa de Menar, pero con una base de datos con un set de datos mucho más pequeño y mucho más sencillo. Creo que el impacto cognitivo de esta imagen explica muy bien de qué manera el diseño de la información muchas veces amplifica la fuerza de las ideas y las traduce de una manera muy clara y muy fuerte para que podamos entender todos. Os voy a enseñar otro par de ejemplos relacionados con esto. Esto es un pequeño ejercicio de interacción muy sencillo hecho en Processing, que es un lenguaje de programación para artistas que se está extendiendo. Es un entorno muy interesante porque su idea principal es dotar a los artistas visuales de las herramientas para programar directamente y poder hacer implementaciones en código y no utilizando programas como Flash, Director, etcétera. Y bueno, os explico qué es el texto que se marca que hay encima. La frase dice: en 1960 los presidentes de Consejo de Administración de Estados Unidos cobraban 41 veces más que su empleado medio. Es un dato en concreto similar al que explicábamos antes. La idea de este ejercicio es que no se basa en solamente explicar un dato, sino en la evolución de ese dato en el tiempo. Es decir, tenemos un conjunto de datos muy sencillo, solamente uno, pero tomando muestras temporales y marcas temporales. Entonces, tenemos dos señores, uno un poco cabezón y otro normal. Y si te acercas, y vas moviéndolo, es como van pasando los años, 70, 80, 90, y a partir de aquí, llegando hasta la final de que en 2001 los presidentes de Consejo de Administración cobraban 400 veces más que su empleado medio. Una vez más, ¿qué es interesante de esto? El conjunto de datos que se representa en este ejercicio es extremadamente limitado, tanto que tradicionalmente se hubiera representado así. Vamos a ver. Esto es lo que hay, no hay más. No tenemos un nivel de información, pero traduciéndolo a un medio interactivo y a un estado de flujo, a una estructura dinámica, entablamos una relación totalmente diferente para comprender las implicaciones de ese dato que nos está explicando. En ese caso, simplemente el hecho de que a partir de los años 90 y de las capitalizaciones salvajes en bolsa de las grandes compañías, de repente los ricos son cada vez más ricos, mientras los empleados siguen siendo igual de pobres que siempre. El diseño de la información como disciplina se acaba en un punto, llega hasta un sitio. Porque puedes trabajar en papel, en dos dimensiones, en estático, con X variables, como en el mapa de Minar, con 5, con 6, pero no puedes trabajar con, a lo mejor, 200.000 variables o 5 millones de variables. No puedes hacer en papel el mapa del genoma humano, porque el mapa del genoma humano, sencillamente, si lo representaras en papel, sería un tocho así, otro tocho así, otro tocho así, para toda la información. En los conjuntos de datos son, por lo tanto, en el diseño de información tradicional, relativamente sencillos. Y además todos son estáticos, no cambian nunca. Es decir, en el ejemplo anterior, una vez que hubiéramos recogido esa información y la representamos en el mapa en 2D que os he enseñado, si quisiéramos cambiarla hay que volver a hacer otro mapa diferente, otra gráfica diferente. En el caso del mapa del genoma humano, una vez más, es interesante porque sabéis que cuando se cerró el mapa y la codificación, parecía que el mapa estaba ya completo y que ya hemos mapeado el genoma humano entero, gen por gen. Pero eso no es así exactamente. Continuamente se están revisando, continuamente se está descubriendo nueva información. Por lo tanto, ese mapa que represente toda la información que contiene el genoma humano tiene que ser, por definición, dinámico. No puede estar quieto e intocable. Y la mejor manera de hacerlo dinámico es a través de un sistema interactivo. Y los mapas en 2D o en papel, obviamente, no pueden ser interactivos. Aquí es donde surge una disciplina que tiene aproximadamente 15 años, no tiene mucho más, que ha nacido en ámbitos estrictamente científicos y en un fenómeno que para mí es muy interesante y me parece lo más relevante. Se ha ido poco a poco corriendo cada vez más desde el espacio científico hacia el espacio social, que es la visualización de datos. La visualización de datos es una disciplina que originalmente se utiliza en el mundo de la ciencia para explicar las relaciones entre conjuntos de datos no abstractos, por ejemplo, el tiempo, la evolución de las previsiones meteorológicas o el comportamiento de un fluido, o se ha utilizado mucho en medicina. Y en la visualización de datos tradicional, lo único que interesaba, de cierta manera, era eso, encontrar una traducción visual, una traducción a los ojos, para que entender la relación y las estructuras entre esos datos a través de los ojos fuera mucho más fácil que de manera textual. Porque en una frase un poco polémica, o bueno, discutible, sobre la que podemos hablar, los ojos tienen más, se entiende que los ojos tienen mayor ancho de banda que nuestra cognición abstracta. A comienzos de los 90 aproximadamente, una nueva generación de diseñadores empezaron a irrumpir en el campo de la visualización de datos, que hasta ese momento había existido solamente en el entorno científico, y empezaron a introducir en él ideas procedentes claramente del diseño gráfico o de las artes, porque a los visualizadores científicos no les interesaba especialmente el componente estético de sus trabajos, y lo que estos nuevos visualizadores venían a decirles es que no vamos a hacer solamente visualizaciones aplicando e importando conceptos del arte y del diseño para hacerlas más bonitas, las vamos a hacer mucho más poderosas en términos de comunicación, puesto que si entendemos exactamente de qué manera todo el mundo lee y decodifica datos visualmente, podremos hacer cosas mucho más impactantes o que transmitan de manera mucho mejor las ideas que queríamos mencionar. Y voy a enseñar varios ejemplos de visualizaciones que además empezaban a utilizar datasets, o sea, con conjuntos de datos diferentes a los que utilizaban los científicos en contextos médicos, meteorológicos o de física. Esto, por ejemplo, es un proyecto de Ben Fry, que es uno de los mayores o de los mejores visualizadores de datos, que utiliza un conjunto de datos relativamente pequeño, pero donde las relaciones entre ellos no eran muy aparentes, o sea, no eran muy obvias. Y de hecho, Fry hizo esto como una manera de él mismo entender. Él quería responderse a una pregunta muy sencilla. ¿De qué manera funciona un sistema de códigos postales? ¿Qué significan las cifras en un código postal? Si los de Barcelona empiezan por 08, los de Madrid por 28, no sé cómo empiezan los de Bilbao, pero y cada uno de esos números que van formando el código postal significa algo, corresponde a algo. Entonces él cogió todos los códigos postales de Estados Unidos, que son un conjunto de datos limitado pero estimable, los proyectó sobre este mapa y, bueno, básicamente empezó a entender maneras de representar, más que con una lista o con una tabla, esta idea, como qué significa cada una de las cifras que componen un código de postal. Y el sistema funciona sencillamente empezando a introducir números, y cuando empiezas a introducir números, empieza a acotarse, de manera que puedes ir recorriendo, como digo, toda la base que vas representando el país. Otro ejemplo es este proyecto de Bradford Pally, que trabajaba en uno de los primeros sitios donde empezaron a tener un interés en la visualización de datos como disciplina, la Bolsa de Nueva York. Porque si hay un conjunto de datos en cambio permanente muy complejo y cuyas relaciones entre sí tienen implicaciones muy grandes y muy serias, no hay un ejemplo mejor que el mercado de la bolsa. Los brokers que están trabajando allí están recibiendo datos constantemente y tienen que tomar decisiones al segundo que pueden significar mucho dinero. El Bradford Pally fue una de las primeras personas que empezó a trabajar allí y hizo este ejercicio que consistía básicamente en tomar un texto concreto, un libro concreto, en este caso, el texto era Alicia en el País de las Maravillas. El sistema toma todas las palabras, el texto completo del libro, y lo proyecta en una estructura en la que se sitúan en el centro las palabras que más veces aparecen. Esta palabra en el centro, entonces, Alice, Alicia. Y empieza a representar de qué manera los términos están conectados los unos con los otros temporalmente en unos capítulos del libro y en otros. Si vais posando sobre palabras concretas, no se ve muy bien el proyector, pero lo podéis ver, va mostrando como una estructura entera el funcionamiento interno del libro, de la misma manera que Benfra explicaba antes el funcionamiento interno del sistema de códigos postales en un dataset mucho más pequeño. Ok. Sí. La bolsa. No, él trabajaba en la bolsa. Su trabajo diario era trabajar en la bolsa y trabajar en sistemas de visualización concretos. Ahora te voy a enseñar un ejemplo que sí está extraído de trabajo en la bolsa. Pero esto era aplicar muchas de las ideas desarrolladas en ese contexto a un contexto radicalmente diferente. Y en este era eso. Si entendemos un libro como una base de datos, donde los datos son las palabras y tienen un índice de repetición y tienen unas relaciones entre unos con otros en función de cuántas veces aparecen unos a otros, ¿cómo representamos eso? ¿Cómo lo traducimos a ese contexto? Y otro ejemplo, finalmente, de Martin Wattenberg, que es uno de los también grandes expertos en visualización de datos y que también ha trabajado en el contexto de la bolsa, por encima de todos. Trabaja en IBM. Además, es este. En este caso, la idea era más ambiciosa todavía, que era hacer una taxonomía completa del idioma inglés, del inglés, mi idioma. Entonces, lo que representa el mapa, o por si no consigo enseñarlos, lo que representa es un mosaico formado por pequeños cuadrados, como un gran empedrado, donde las secciones más grandes representan áreas completas, adjetivos relacionados con conceptos determinados, verbos y términos y sustantivos relacionados con otros conceptos. Y puedes ir descendiendo dentro de cada categoría como si fueras adentrándote con lupa, mostrando también las relaciones semánticas. Es una especie de enorme estructura de campos semánticos. Bueno, pues parece que no tenemos suerte con esto. Este es el problema de trabajar sin... No se puede hacer una presentación sobre visualización de datos sin Internet, y sabéis que Internet es una cosa. Y algún ejemplo más de este fenómeno que se fue produciendo en los últimos años, de ir paulatinamente de trabajar en el contexto científico a trabajar en contextos como el económico, a intentar aplicar esas ideas o esos procedimientos a conjuntos de datos diferentes como el lenguaje o la estructura interna de un libro, a ir poco a poco cada vez más adentrándonos en el terreno de la comunicación. Estos dos proyectos son una buena muestra de eso. Este es el mapa de noticias. Es un proyecto online muy popular, probablemente muchos lo habréis visto, de Marcos Westcamp, que básicamente lo que pretende hacer es representar de otra manera qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo según lo cuentan los medios de comunicación. El sistema lo que hace es que se basa en los datos que Google News, el servicio de noticias de Google, suministra en todo momento, y lo representa por secciones, de tal forma que la sección roja es internacional, la verde es sociedad, etcétera. Podemos ver las versiones nacionales. Entonces, por ejemplo, podemos ver España. Y el tamaño con el que representa a la noticia corresponde, se traduce a el grado de repercusión que está teniendo ahora mismo en los medios, es decir, el número de medios que hacen referencia a esta noticia. Sabes que si en Google News veis la portada donde se ven todas las noticias por orden, aparecen unas más grandes, otras más pequeñas, y las más grandes ponen abajo y 216 medios más o y 40 medios más, como van a explicar cuántos medios de comunicación se están refiriendo a esa noticia en ese momento. Una de las características de la visualización de datos, por definición, es que tienes por un lado un conjunto de datos, se suele llamar dataset, y por otro lado una interfaz para representarlos. Y esta relación hasta cierto punto es arbitraria, es decir, el mismo conjunto de datos se puede representar de muchas maneras diferentes. Es el diseñador el que decide cómo crea esta relación. Entonces, por ejemplo, esto que voy a enseñar ahora es exactamente el mismo conjunto de datos que acabamos de ver. ¿Cuáles son las cosas que están apareciendo ahora mismo en los medios de comunicación en Internet con más frecuencia? Pero decide utilizar una estrategia totalmente diferente de presentación. Lo que hace es, de todos esos conceptos, de todas esas noticias, destilar o representar la aparición de las imágenes y de los términos más habituales, de tal forma que lo que crea es un mapa que muestra o que pretende decir de qué se está hablando ahora en los medios de comunicación a través de las imágenes que más están apareciendo en prensa y de los términos que más están repitiendo. Entonces aquí veis las imágenes y aquí los 100 términos. Y si pinchamos en cada una de ellas, vemos las noticias. Entonces, por repetir las ideas centrales que he mencionado hasta ahora, la información, tal como la muestran los medios del mundo y como la estamos automatizando y distribuyendo desde un canal como Internet, es un enorme conjunto de datos, un enorme set de datos que está en permanente cambio, que tiene relaciones complejas, que se pueden hacer relaciones complejas y que la mejor manera de y que requiere de un sistema de representación interactivo, puesto que no se puede presentar todo simultáneamente. Este era el conjunto de estrategias que se desarrollaron para la visualización de datos en el contexto científico y estos son algunas de las ideas centrales de cómo se pueden introducir en otra clase de contextos más cercanos a la comunicación entre usuarios. Y un concepto central que ha acompañado a la idea de visualización de datos como estrategia es este, el de data mining. Básicamente, el data mining es esto, la ciencia de extraer información útil de grandes conjuntos de datos o de bases de datos. Es algo así como lo que tienes cuando tienes cantidades inmensas de datos, ordenadores, y quieres aplicar ciertos conceptos de la estadística, pero no en la manera en la que se hace habitualmente. La diferencia entre el data mining y la estadística, y yo no soy experto en estadística, una vez más hay alguien que si lo sea que me corrija, es básicamente que en la estadística tú coges una muestra determinada de datos y los ordenas teniendo una cierta idea del resultado que estás queriendo conseguir, de la pregunta a la que estás queriendo responder. En el data mining tienes conjuntos de datos muy grandes y lo que pretendes es filtrarlos, o sea, casi de ahí el concepto de mining, la idea de minería, como si estuvieras con un cerillo buscando oro para encontrar qué relaciones no aparentes a primera vista entre esos datos existen y qué son y qué es lo que esas relaciones nos permiten entender. Hay un libro que así tiene un cierto éxito de venta últimamente, no sé si está por aquí, estaría por aquí, estaría bien, que es interesante porque es el primer ejemplo de data mining, de la técnica de data mining visto desde la cultura pop o entendido como una estrategia para la comunicación de una manera muy, muy sencilla. ¿Qué es este? Freakonomics. No sé si alguno de los habéis leído. Es un libro que gira sobre el trabajo de un economista americano un poco particular, Steven Levitt, que se ha hecho muy, muy famoso en su área y que básicamente se dedica a investigar cuestiones que no tienen que ver con la macroeconomía, sino con pequeñas preguntas cotidianas, en apariencia a lo mejor de poco interés. Y lo que hace es coger el mayor cantidad de datos que puede encontrar sobre ese tema y filtrarlos y estructurarlos para intentar responder esas preguntas. Por ejemplo, cuestiones como ¿de qué manera influye en el éxito de una persona en la vida su nombre, el nombre que le han puesto sus padres? Entonces se dedicaba a hacer cosas como, por ejemplo, coger currículums exactos y mandarlos a cientos de compañías con exactamente el mismo perfil, pero cambiando solamente el nombre de la persona. Como una manera de, a decir los datos, ver de qué forma esa variante tenía un efecto determinado. O cosas como estudiar cuáles son los factores que determinan tus posibilidades de éxito en un servicio de citas a través de Internet, online, tipo match.com o algo así. Una de las conclusiones que sacó de esta investigación, por ejemplo, fue que tú puedes en un servicio para ligar por internet decir que eres millonario, mides 1,90, tienes 35 años, estás fuerte, básicamente tienes todo lo que una mujer podría querer. Pero si no pones la foto en el perfil, tienes menos posibilidades de éxito que un oficinista medio calvo, con un grado de satisfacción pequeño en la vida, etcétera, que si pusiera su foto en el perfil. Una de las, quizás la historia más polémica que aparece en Freakonomics y hacer el trabajo de Stephen Levitt, es una investigación que realizó relacionada con el descenso de la criminalidad en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, a mediados de los 90. A finales de los 80, Nueva York tenía un problema de crimen muy serio, de asaltos, robos, violaciones, la mayor parte de él relacionado con el consumo de drogas, con el crack, con la explosión del crack como droga. Y en la primera mitad de los 90, el crimen cayó en picado, de una manera espectacular. Y algunos lo achacaban a determinadas políticas sociales, otros al aumento de la policía, otros a distintos factores, pero el caso es que nadie o mucha gente no tenía una razón o una manera fácil de explicar por qué la criminalidad había descendido de manera muy rápida. Y la tesis de Stephen Levitt en este libro, que como ya digo fue muy polémica en los medios de comunicación, fue que básicamente, después de estudiar los datos, el principal factor que había determinado que cayera en picado la criminalidad fue la legalización del aborto a mediados de los 70. Sencillamente estaban naciendo muchos menos niños en la clase de contextos que generaban las condiciones sociales para que se disparara la criminalidad. Algunas ideas interesantes relacionadas con el data mining como técnica tienen que ver con de qué manera una vez más pueden usarse en otros contextos. Hay algunos expertos en medios de comunicación, por ejemplo, que empiezan a entender que estamos cambiando las reglas en que funcionan muchos de los factores que determinan la actualidad y que campos como el periodismo de investigación podrían beneficiarse mucho del data mining. O básicamente, que podemos pasar o deberíamos pasar de un modelo de información o de investigación periodística basada en contar los hechos a un modelo basado en filtrar los datos y revelar las relaciones entre datos. Y os pongo un ejemplo. El ejemplo que funciona muy bien fue la diferencia entre el caso de Watergate en los 60 y el caso Enron en los 90. El Watergate, sabéis, fue el escándalo que le costó el puesto a Nixon. Fue el único presidente que ha dimitido en la historia de Estados Unidos. Y fueron dos casos, el de Watergate y el de Enron, que se iniciaron, que tuvieron lugar por una investigación periodística. La diferencia fue que el caso de Watergate tuvo que ver con desvelar, con sacar a la luz una información que no era pública, que no se sabía. El caso de Enron fue un caso totalmente distinto, porque básicamente como ocurrió, como sabéis, es la mayor bancarrota, la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos, una compañía que había llegado a ser la séptima compañía del país, y que básicamente era una especie de gran timo organizado a gran escala. Hay un documental muy bueno que explica esta historia con todo detalle. Y en el caso de Enron, no, los periodistas que destaparon el caso no tuvieron que acudir a ninguna fuente oculta, no necesitaron ninguna garganta profunda, no tuvieron que desvelar ninguna información que nadie sabía. Les bastó con coger una cantidad ingente de información que era pública, básicamente las cuentas de la compañía, y analizándola, llegar a la conclusión de que aquello no podía funcionar. Ahí había algún factor que no casaba y que no explicaba el supuesto éxito que hacía que la compañía tuviera beneficios en bolsa todos los trimestres. Esto que estáis viendo, de hecho, es una herramienta interactiva que ha aparecido hace poco que te permite explorar toda la base de datos de todos los emails de los ejecutivos de Enron durante los años anteriores. El caso, esa información se hizo pública con el sumario y ha habido una compañía que ha tomado toda esa información y ha creado una gran estructura que puedes navegar para ver quién le dijo qué a quién, de qué manera ciertos temas generaban distintas discusiones. Es otra forma hipertextual y multiparticipativa de recorrer por dentro de la compañía todo lo que sucedió en el caso de Enron. No lo voy a enseñar porque no tenemos tiempo, pero es un ejemplo muy interesante. un par de ejemplos de proyectos periodísticos concretos que han tenido que ver con el data mining. Este es muy gracioso, o es un poco tonto. Un periodista americano quiso hacer una investigación basada en el hecho de que los diplomáticos de la ONU que trabajan en Nueva York, entre sus privilegios como diplomáticos, está el de no tener que pagar las multas de tráfico. Tú, si eres diplomático de que representa cualquier país en Nueva York y aparcas mal, te pueden poner todas las multas que quieran, que no tienes que preocupar, no tienes que pagarlas. Entonces, la teoría que quería mostrar era: si analizamos entonces cuáles son los países que reciben más multas, podemos a lo mejor deducir las diferencias culturales entre culturas que hacen que a una gente le importe menos aparcar mal y a otros les importe más. Y en este cuadro representaba cuáles eran los países que en proporción los diplomáticos de esos países recibían más multas: Kuwait, Egipto, Chad, Sudán, Bulgaria, Mozambique, Albania, Angola, Senegal y Pakistán. En la lista de los que menos multas recibían estaban muy previsibles países como Noruega, Suecia, cosas, cumbres de la civilización. Y otro ejemplo muy interesante. Un periodista de la revista Wired, muy interesado en MySpace. No sé si tengo que explicar qué es MySpace. ¿Cuántos conocéis o quién no sabe qué es MySpace? Bueno, sabéis que MySpace es una gran comunidad social, especialmente popular entre los adolescentes, donde puedes abrir blogs, etcétera, y que hoy en día es el sitio que más tráfico conduce de Internet, más que Google. En Estados Unidos, la información acerca de quién ha sido condenado por abuso de menores es pública. De hecho, no sé si sabéis que cuando tú has cumplido una condena por abuso de menores y sales a la calle y te instalas en un barrio, estás obligado por ley a ir a contárselo a todos tus vecinos. Y usted, que acabo de llegar al barrio, soy nuevo y he cumplido 3 años en la cárcel por abuso de menores. Pero no se preocupe. La idea de este periodista es que si alguna de estas personas eran reincidentes, iban a cometer nuevos casos de abusos de menores, y están especialmente interesados en los adolescentes, era previsible que uno de los sitios donde fueran a mirar más fácilmente es en MySpace, porque MySpace básicamente es una de las maneras en las que los adolescentes se comunican y se relacionan de forma más directa. Entonces, escribió un script, era también programador, que comparaba las bases de datos públicas de personas que habían sido condenadas o que estaban en listas de abuso de menores con la base de usuarios de MySpace. Y efectivamente empezó a encontrar coincidencias y le mandó toda esa información a la policía y hubo varios casos de personas que fueron arrestadas porque a través de MySpace habían contactado con adolescentes. Dentro de la visualización de datos como disciplina o como lenguaje, convergen distintas tradiciones, y algunas de ellas ya las conocemos. Una son los sociogramas, es una palabra para definir las representaciones visuales de las redes sociales, o sea, de qué manera unas personas se relacionan con las otras, una traducción visual de relaciones entre personas. En los años 80 y 90, un artista, Mark Lombardi, que se hizo especialmente conocido por trabajar básicamente solo con este lenguaje, con las representaciones de redes sociales como objeto. Y todas sus obras eran eso, representaciones de redes sociales relacionadas básicamente con conspiraciones o con casos criminales, como el funcionamiento de la mafia rusa o la conspiración para matar a Kennedy, etcétera, traducidas a estructuras de este tipo. Para mí, el proyecto artístico que situó a un nivel completamente diferente de repente las estrategias de la visualización de datos, que marcó un antes y un después en torno a acerca de mostrar de qué eran capaces estas herramientas, estas ideas, fue este, que tiene 4 años, pero ya es un clásico absoluto del arte digital. El famoso Day Rule de Future Farmer, de Yoshon, que es una herramienta que quiere responder a una pregunta muy sencilla: ¿de qué manera se establecen o se estructuran las relaciones en el capitalismo global a gran escala? La idea de Dave Rule es representar. Dave Rule se basa también en una base de datos pública, en información públicamente disponible y a la que todo el mundo puede acceder, que es quiénes son las personas que se sientan en los consejos de administración de las compañías más grandes. Entonces, la idea del proyecto es representar las relaciones personales entre esas personas y de qué manera estas personas tejen una red de poder. Y esta red de poder acaba determinando de manera muy fuerte el comportamiento de estas compañías. Entonces, lo que haces en Dave Rule básicamente es esto. A ver si lo veo. Están listadas las compañías, las 500 compañías más importantes. ¿En qué otras compañías, en qué consejos de administración de otras compañías están sentadas estas mismas personas? Lo que puedes construir es un auténtico mapa o estructura de estas relaciones de poder. Entonces, esta persona, por ejemplo, creo que está sentada en el consejo de administración de AT&T, que sería algo así como Telefónica aquí, pero también en el de Coca-Cola. Y en una decisión de diseño de la información muy elegante, muy poderosa, cuanto más gordas son las personas, más poder tienen. En compañías más poderosas están sentadas. Y una de las cosas más interesantes de Dave Rule es que lo puedes utilizar como una herramienta para explorar preguntas concretas. Es decir, puedes crear un mapa y entonces salvarlo y guardarlo en la base de datos y que ese mapa sea como la respuesta a una pregunta. Para preguntas como estas, por ejemplo. ¿Quiénes son las 10 personas más ricas? Amigos de Bush. Bush tiene muchos amigos. Este tiene que ver con personas que han pasado por la administración en cargo de responsabilidad y que ahora están sentadas en el Consejo de Administración de Compañías. Y es tan complejo como esto, como una nube de relaciones. Y algunos de los otros ejemplos más populares. Este es uno de los grandes clásicos. Coca-Cola contra Pepsi. Y es que hay una compañía en la que hay una persona que está sentada en el Consejo de Administración de Coca-Cola y otra de Pepsi, que están sentadas las dos. Y la nota abajo, la compañía se llama Bristol Myers. Y abajo la nota dice, ¿qué beben en las juntas de accionistas de Bristol Myers? Conflicto de intereses. Dayrule.net. Day, como ellos, y rule, como mandan. Ellos mandan. Hay otro proyecto muy interesante, hecho por Josh Hahn también, basado en el motor de Dave Rule, la tecnología, que se llama Exxon Secrets, secretos de Exxon, que fue un encargo de Greenpeace y que muestra las relaciones entre científicos escépticos al cambio climático y think tanks, universidades y grupos de investigación que reciben aportaciones económicas directas de Exxon, la mayor compañía petrolífera del mundo. Y las cartografías son también, al fin y al cabo, otro sistema de visualización de datos, en realidad con el que estamos más acostumbrados. Un mapa no deja de ser más que una representación de un conjunto de datos que puede ser concreto, como los datos geográficos, es decir, los rasgos geográficos de una ciudad, pero no necesariamente, también puede proyectar sobre él un conjunto de datos abstractos. Cuando veis, por ejemplo, un mapa que representa los códigos postales por áreas, está proyectando un conjunto de datos abstractos sobre la topografía de esa ciudad como una manera de relacionar unos con otros. Las cartografías o los mapas son una disciplina tan grande por sí que no la voy a tocar muy a fondo, pero quería enseñar algún par de proyectos que mostraran de manera muy poderosa la relación entre utilizar una estructura geográfica y proyectar sobre él datos determinados. Esto es un proyecto muy bonito, de mis favoritos, que es un proyecto en desarrollo de un artista alemán, Ingo Gunther, que lleva trabajando 20 años en esta idea. Su formato de trabajo, su soporte, siempre es el globo terráqueo, las bolas del mundo que utilizamos para representar datos geográficos. Y lo que hace es distintos globos terráqueos sobre los que en cada caso proyecta unos datos determinados. Y son datos siempre relacionados con el estado del mundo a nivel geopolítico, ecológico, económico, etcétera. Voy a enseñar algunos de los más interesantes. Esto, por ejemplo, es un globo que muestra las direcciones de los desplazamientos de refugiados por distintos conflictos geopolíticos. El siguiente, este, muestra los niveles de los espacios de concentración de emisiones de CO2. Es decir, de qué manera unos países en unas áreas determinadas contribuyen a mayores cuotas de emisiones de CO2. Se puede ver, por ejemplo, que la India está cubierta casi por completo, pero es translúcida. Japón más o menos muestra la forma de la isla, y hay zonas de Europa Occidental que son grandes puntos negros. Este es también muy poderoso. Este mapa es tridimensional, o sea, tiene nivel, tiene escala, y los rasgos geográficos que sobresalen del mapa representan la deuda externa de esos países. De tal manera que cuanto más protuberante es, mayor es la deuda externa de los países que están representados. Y el siguiente es muy... A mí es de los que más me hace pensar. La idea en este, que vais a ver ahora, es si el tamaño de los países fuera proporcional a su Producto Interior Bruto, es decir, a los ricos que son, ¿cómo de grande sería en realidad Japón? Y sería así. Este muestra los países marcados en M, con la M, son países fabricantes, productores de minas antipersonales. Y los puntos son zonas donde hay minas antipersonales. Este es una representación del tejido de telecomunicaciones, del nivel de inversión de estructuras de telecomunicaciones. Y este último es diferente de los más frívolos. Conecta todas las ciudades que hay en el mundo que se llaman Stuttgart, con el Stuttgart original. Algunas de las estrategias de la famosa web 2.0, de la idea de hacer sitios web basados en estructuras dinámicas, flexibles, que admiten ciertos niveles de participación, están desarrollando o tomando muchas de estas estrategias y llevándolas a otros niveles. Este fue uno de los primeros casos más interesantes, el Chicago Crime. Es una base de datos que muestra la actividad criminal en Chicago. Porque allí la base de crímenes que la policía de la policía es pública. Entonces alguien realizó este proyecto donde tomaba esos datos y los proyectaba a través de, con Google Maps sobre áreas de la ciudad. Entonces puedes recorrer clases de crimen. Criminal sexual assault. Pensaos en la implicación de un sistema como este, donde puedes ir todos los días a ver qué asesinatos, robos, violaciones o asaltos a mano armada se producen en las calles de alrededor tuya. En esta dirección, criminal sexual assault aggravated con knife cutting instrument. O sea, intento de violación con el agravante de usar un arma cortante. O directamente, homicidio. Pero hay algo que es especialmente importante, que tiene que ver con lo que decía al principio de por qué creo que estas estrategias y estos códigos van a ser cada vez más importantes. Que es que ha habido algo que ha cambiado en los últimos años. Antes los conjuntos de datos eran el resultado de la actividad económica, los desplazamientos, la evolución de distintos factores geopolíticos. Pero en los últimos años todos nos hemos convertido en grandes generadores de datos. Todos estamos contribuyendo a la creación de grandes datasets. Y lo hacemos en todo momento. Lo hacemos cada vez que navegamos por Google e introducimos términos de búsqueda. O cada vez que compramos un libro en Amazon. O subimos una foto a un servicio como Flickr. O escribimos un texto en nuestro post. Generar datos se está convirtiendo en una actividad social de alto grado de intensidad. En un libro reciente sobre la industria de la búsqueda, sobre Google concretamente, que se llama, en español se llama Buscar, creo, en inglés es The Search, John Battelle, su autor, acuña esta expresión, la base de datos de las intenciones. Él llama la base de datos de las intenciones a la relación que hay entre las búsquedas que tú realizas en un buscador y qué dicen esas búsquedas de ti, de tu perfil. Es decir, si alguien pudiera ver todas las búsquedas que tú haces, podría probablemente deducir cosas acerca de lo que te interesa, lo que te preocupa y lo que te importa. Y esto no es un caso hipotético, porque lo podemos ver. Hace unos cuantos meses, AOL, América Online, tuvo una genial idea que se acabó convirtiendo en una cagada de relaciones públicas de dimensiones inmensas, que fue liberar para la comunidad de investigadores, poner a disposición un enorme conjunto de datos de las búsquedas de sus usuarios. No estaban identificadas por nombre, pero básicamente tú podías ver lo que habían buscado 200.000 usuarios distintos a lo largo de un periodo de 2 años. Enseguida, evidentemente, los activistas de la privacidad reaccionaron de manera muy, muy furibunda y fue un problema serio para la compañía, pero para entonces ya era demasiado tarde, porque aunque ya hubieran retirado esos datos, ya estaban disponibles y ya estaban en distintas formas, en distintas encartaciones. Esta es una página que se llama Owl Search Database, que sirve donde podéis sondear esos datos. Si buscáis una palabra determinada, os dirá todos los usuarios que tienen esa palabra entre sus términos de búsqueda. Si pincháis en ese usuario, veis todos los términos de búsqueda que hizo ese usuario. Es decir, que hay una relación entre esas estructuras de datos y nuestros intereses, nuestros comportamientos y la manera en la que nos desenvolvemos en un espacio social como la red. Si una persona busca desde lo más banal a lo más profundo, desde billetes para Mallorca, sexo con adolescentes o cáncer de mama, siente que podemos deducir cosas acerca de esas personas. No lo sé si te permite ver una distribución estricta por popularidad. Puede ser, pero la estructura te permite buscar número de usuario o buscar palabras o buscar una web concreta. Meter una web que saliera de lo que las cadenas de búsquedas que la gente había metido. Sí, pero tú no... Pero os voy a enseñar un proyecto que muestra en tiempo real esta idea. De qué manera, como cada vez que damos un paso en Internet, que ejecutamos algo, estamos generando una estructura de datos. ¿Cuántos conocéis una página que se llama Dig, o en su versión que hacían Ameneame? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis? Es una especie de comunidad donde los usuarios proponen historias interesantes y la gente vota, y vota a cuáles son las historias que parecen más interesantes, y cuanto más votos reciban, más suben en la portada, de tal manera que la portada está configurada por los intereses de todas las personas. Meneame es la versión en castellano de Dig, y Dig ha realizado algunos experimentos últimamente basados en representar en tiempo real qué están haciendo los usuarios de Dig. Es decir, cómo este proceso de proponer una historia, sugerirla, que otros usuarios la voten, y va creando una estructura. Y esto que estáis viendo ahora es sencillamente los usuarios que hay ahora mismo en Dig proponiendo historias y votando historias. Es el número de votos que ha recibido, cuál es la historia y cuál es el enlace a ella. Y otro, esta interfaz está basado en la actividad social. Este otro está basado más en el proceso de... Esto que va cayendo de arriba son los votos y estos son las historias. Y podemos ver en tiempo real, ya digo, el comportamiento de los usuarios dentro de esta estructura. Ya con un proyecto que creo que explica muy bien de qué manera en este proceso de convertirnos todos en generadores de estructuras de datos vamos a ir desplazando todavía más estas estrategias, este lenguaje, como he dicho, de lo científico a lo social, a lo comunicativo y finalmente prácticamente hasta lo íntimo. Este proyecto es un proyecto de Jonathan Harris que se llama We Feel Fine, nos sentimos bien, y que lo que pretende hacer es representar. La idea es tan ambiciosa como querer representar cómo se siente ahora mismo la gente que escribe blogs. Es decir, qué sentimientos, de qué manera su actividad está descrita en lo que va haciendo. Mientras va cargando os explico básicamente cuál es la idea. Básicamente el sistema rastrea los 50 y tantos millones de blogs que hay ya funcionando, buscando una cadena determinada de texto. Esa cadena es o I feel o we feel. O sea, yo me siento o nosotros nos sentimos. Y casi invariablemente detrás del verbo vendrá un adjetivo. Bien, mal, regular, etc. Entonces el sistema filtra todos esos datos y organiza una estructura basada en cómo esos adjetivos describen los sentimientos. Y podéis navegar la estructura completa a través de los adjetivos. Y lo más interesante es que además contrasta, filtra esos datos contra otros datos como por ejemplo los perfiles de los usuarios, que permiten saber si el usuario es un hombre o una mujer, y la edad que tiene, y la ciudad en la que está, o otras bases de datos, como por ejemplo las bases de datos del tiempo, climatológicas, a través de las cuales deduces, pues puedes saber si cuando esa persona escribió ese post hacía frío, llovía o hacía sol en la ciudad que lo escribió. Con lo cual lo que tienes es la capacidad de filtrar esa inmensa estructura y de navegarla a través de distintas maneras. Me daría mucha pena no poder enseñaros este ejemplo. Espero que cargue. Wefeelfine.org. Wefeelfine, como ahí, todo junto, .org. Sí, si no consigo que cargue, por favor, si os interesa mirarla. Voy a hacer otro intento, porque... A ver, estoy... Me da rabia, pero a ver. ¿Cuál? Dig, D-I-G-G. Dig.com, pero eso es Dig Labs, L-A-B-S, o sea, laboratorios de Dig. Bueno, me parece que no tengo suerte con We Feel Fine. Lo intentaremos a lo mejor más tarde. Pero es un proyecto muy interesante porque al mostrar todo este mapa de emociones y de vinculación entre las emociones, te sugieren preguntas como si esto es una herramienta científica, porque en realidad no lo es. Es decir, está basado en el lenguaje y en los procedimientos de la ciencia para representar información. Pero si lo pensáis, en realidad el significado de las palabras es algo demasiado complejo como a poder ser clasificado y filtrado, porque necesitaríamos que el ordenador no solamente encontrara los adjetivos, sino entendiera qué es lo que quiere decir la persona que está usando esos adjetivos. Entonces, las preguntas que surgen en sistemas como estos son que ¿para qué sirven realmente? ¿O qué es lo que nos están diciendo realmente? Para mí su principal valor realmente es más poético que científico, y no creo que sea en lo científico en lo que haya que centrar la interpretación de un sistema como este. Lo recopila todo, de tal manera que puedes navegarlo por adjetivos. No, porque no es jerárquico, es como una nube. Y entonces cada color representa un sentimiento. Y si tú escoges solamente un sentimiento, solo aparecerán esos. Y... No, es cada caso individual que aparece la palabra. De tal manera que tú puedes pinchar en uno y te enseña el fragmento de texto en el que aparece la palabra. Y si pinchas en ese fragmento de texto, vas a la entrada en el blog completa que describía ese. Entonces, cada una de esas esferas representa un ejemplo concreto que el sistema ha encontrado. Y el color corresponde a sentimientos diferentes. Entonces, cuando te posas sobre cada una de ellas, el texto te dice el sentimiento y, si tiene esa información, el sitio en el que se han escrito. De manera que, si, por ejemplo... Y si pincho cuadrados, los cuadrados son entradas que no solo tienen asignada un texto, sino una imagen. A ver, esta es una de esas preguntas. Esto es lo que estaba queriendo decir antes. No es una herramienta científica que haya nacido en el contexto científico para querer representar algo, pero todas las estrategias que utiliza proceden del contexto científico. Y el problema de eso, además, es que crea una gran ilusión de justificación científica y de prueba científica de lo que está haciendo. Todas las esferas son como partículas que están en un fluido, como si fuera una olla donde está hirviendo y se va moviendo de un lado para otro. El movimiento concreto creo que no tiene una traducción, exacto. Lo que sí lo tiene es el color y el tamaño. Es decir, si pinchas, vas a la entrada concreta del blog concreto que acabas de... ¿Cómo? Ajá, sí, totalmente, claro, sí. Sí. Bueno, Lisa Gerhardt es, de hecho, de las primeras personas que empezaron a utilizar esta. Hay una gran diferencia que está basada en eso, en los datasets, en que el carácter de los datasets ha cambiado por completo y han pasado de ser conjuntos muy vinculados a estructuras de conocimiento científicas a poder trabajar cada vez más, como he dicho, en el contexto y en el ámbito de lo social. Y creo que sí hay una cierta diferencia en que en aquellos primeros proyectos todas esas personas procedían y estaban muy vinculadas al discurso técnico científico, y en muchos de estos proyectos no. Vemos que por eso el carácter de los ejercicios como ejercicios de comunicación más que como herramientas de exploración ha ido convirtiéndose en algo cada vez más importante. Esto es otra posibilidad, puedes ir viendo los sentimientos caer a medida que se van produciendo. Y este proyecto tiene lo que se llama movimientos. Es decir, puedes recorrer la base de datos de distintas maneras. Volviéndose a otro ejemplo de lo que mencioné antes, de que una base de datos puede representarse de muchas formas distintas. Puedes ver solo las imágenes, como un mosaico, o puedes ver sí, jerárquicamente, cuáles son los sentimientos más numerosos. Y esto es, no sé si se puede sacar alguna conclusión de esto. El adjetivo que aparece siempre como número uno, impepinablemente, es better, mejor. Exacto, exacto. Son las palabras. Solo, exacto. Pues entonces, esa era mi pregunta. ¿Cuál es el valor, cuál es el interés de ejercicios de este tipo? Porque una más no es científico y no lo será científico hasta que, por ejemplo, la comprensión del lenguaje natural de los ordenadores no mejore notablemente. Para mí es básicamente poético. O sea, es lo que me parece más interesante, por ejemplo, y sí me parece muy interesante este proyecto, es que crea una conexión instantánea entre un fragmento de texto que representa una idea generada por una persona, extraída y descontextualizada por completo, y tú. Y que muchas veces ese fragmento de texto sí presenta una experiencia muy íntima o muy personalidad. Es una especie de chispazo de contacto entre dos personas a través de un sistema que lo organiza de esta forma. También me parece interesante, aunque una vez más no tenga excesivo valor científico, la posibilidad que te ofrece de filtrar la estructura de navegación por cada una de las distintas variables que el sistema controla. De tal forma que puedes elegir solo un adjetivo, alive, por ejemplo, y solo un sexo, solo una edad, y el tiempo que hacía en esa ciudad, y un clima determinado, y un país. No sé si aparecerá algo. Sí, claro. La cadena de búsqueda con la que trabaja es el feel, I feel o we feel. Entonces, sí, exacto. El data mining es el procedimiento de base antes de la estructura de representación. Entonces, ¿veis? Estas cinco esferitas que están girando son los ejemplos que hemos encontrado de mujeres de entre 20 o 29 de Canadá que se sentían vivas y que escribieron este texto cuando estaba nublado. I feel so alive, etcétera, etcétera. Bueno, quería acabar y cerrar toda esta serie de ideas con una reflexión que no sé, realmente me genera muchas dudas y me gusta contarla en público porque no sé lo que pensáis. Parte de una historia relacionada con el proyecto que os he mencionado antes, que cambió mucho, que supuso, creo, un antes o después del uso de esta estrategia en el contexto artístico, de Irule. Me contaron una historia de que hay dos clases de personas que utilizan de Irule. Uno son cualquier usuario, todos nosotros, cualquier persona que siente un interés por este sistema y por, de repente, las verdades o las ideas que revela. La otra clase de personas que por lo visto usan muy habitualmente Dayrule son las personas que aparecen en Dayrule. Porque de repente lo que encuentran es una herramienta que les explica cómo llegar hasta tal persona. A quién conozco o con quién trabajo, que conoce o que trabaja con esta persona a la que me interesa conocer en un momento determinado. Sí, la diferencia es que el grado de renovación de información evidentemente es... Sí, pero eso es lo que acaba de mencionar. O sea, que en el caso de We Feel Fine, yo personalmente creo que no es un proyecto situado en el contexto científico, por lo tanto tampoco pretende operar sobre una utilidad como herramienta para estrategia científica. En el caso de Irule es mucho más sencillo, porque el conjunto de datos está libremente disponible y es muy claro y muy definitivo. Es decir, 500 compañías, composición de su consejo de administración. La única variable que hay ahí de cambio es la actualización de esa información, porque evidentemente cambia todo el tiempo. Todo el tiempo personas abandonan esos consejos de administración y se incorporan personas nuevas. Pero bueno, antes de que me interrumpieras, lo que quería explicar era que si tenemos una pregunta que creo que es importante, es de qué manera, si estas representaciones son políticamente neutras o no son políticamente neutras. Es decir, si bajo estas estructuras basadas mucho en muchas técnicas y en muchos discursos científicos, sus traducciones visuales acaban influyendo o son interpretables políticamente solo en una dirección. Porque en este caso de Deadpool me parece muy interesante por eso. Deadpool es un proyecto claramente de denuncia de una situación, pero ahora resulta que las propias personas que son parte de esa situación lo utilizan para reforzarla y para amplificarla. Yo comparo esto, o en cierto sentido creo que se puede comparar con la sacralización de las imágenes y cómo a las imágenes le dotamos de una capacidad y de un poder muy grande. Y si pensáis, por ejemplo, en la iconoclastia y en los iconoclastas, un artista español muy interesante, Pedro G. Romero, que ha trabajado especialmente el tema de la iconoclastia, siempre dice que los iconoclastas son personas profundamente creyentes, porque tú no destrozas imágenes que consideras que no tienen ningún poder, que no tienen, es decir, es, en ese acto de destrucción estás queriendo reconocer el estatus y el poder de esas imágenes. Me pregunto si con esta construcción de muchos de estos sistemas, de estas nueva clase de imágenes para representar estructuras complejas, también estamos en cierto sentido reforzando su poder o creyéndonos la fuerza de las estructuras políticas, ideológicas, económicas, etcétera, que las sustentan. Y me parecería interesante quizás pensar si este ejercicio de clarificación nos acaba convirtiendo también en un ejercicio de sacralización. Creo que es uno de los riesgos subyacentes en estas ideas. Y nada más, muchas gracias por haberme escuchado. Me he pasado muchísimo de tiempo, lo siento, y no sé si queréis. No sé si tenéis alguna pregunta o queremos. ¿Película? No sabría decirte, no creo que sea un terreno especialmente abonado para lo dramático. Pero sí hay libros, ya digo, ese documental sobre el caso de Enron es interesante porque explica cómo funciona o cuál es el estatus de valor de la información como elemento para controlar y para crear una... No sé, déjame que lo piense, pero sí, me parece... Parece que sería un terreno abonado para las instituciones. A mí me parece, ya digo, especialmente intrigante si... Se supone que la razón para emplear estas estrategias es para explicar de manera más sencilla una realidad que es incrementalmente compleja y dinámica y fluida. Pero evidentemente el léxico, la sintaxis de estas estrategias son limitadas. Y aunque presentan estructuras dinámicas, las presentan de formas fijas, las presentan de formas congeladas. Y creo que de hecho, si los artistas tienen un papel en esto, es romper con esa congelación, con esa unidimensionalidad, en cierto sentido, de representación de una realidad compleja o de una realidad cambiante. Sí creo, en cualquier caso, que lo fundamental en todo esto es eso. Desde el momento en el que los datasets no se convierten en algo que es producto solamente de la actividad de los sistemas, el sistema político, económico, etcétera, sino que es parte de la actividad diaria de todos y cada uno de nosotros. Y creo que, de alguna manera, esto va a generar cambios importantes en las estrategias lingüísticas, las estrategias de representación y de descripción de la actividad social, personal, íntima. Virtuales, science, arts, robótica, blogosfera, teles libres.